Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, señoras, señores, estamos listos ya aquí en La Rayuela. Son las 9 de la mañana, este día miércoles 24 de enero, y nuestro programa número 17 en lo que va al presente año. Un saludo cordial para todas, para todos ustedes, y por supuesto, un saludo especialísimo a quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros compañeros, tanto ya en la cabina, pues está... nuestra Chito. Querida pequeña, pequeña grande Paola Yambay, ¿no? Igualmente Fernando y claro, mi compañero de conducción, Francisco Torres. Buenos Francisco, días. Un abrazo grande, muchachos, que este día nos vaya bien a todos, que hagamos nuestro trabajo como tenemos que hacerlo, con buena fe, con buenas ganas, con alegría y por supuesto... Yo creo que con todo esto hasta nos acompaña un solecito que está, que digo yo, cobijando el parque del arbolito que queda muy cerca, ¿no? Podemos mirarlo desde acá. Bueno, buenos días, bienvenidos a La Rayuela. Panchito, buenos días. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Bachita, a todos los compañeros de la institución. Y sí, estamos listos para una nueva jornada con muchos invitados, agenda, muchas novedades, ¿no? Así es. Y bueno... Para el día de hoy, aparte de queremos recordarles algunas invitaciones y entre ellas, el día de hoy es la última función del terrible Martínez en el patio de comedias, ¿no? Y entonces queremos invitarles a todas, a todos, para que seamos parte de esta noche, realmente, como decía, la última. Este personaje, el terrible Martínez, fue un maravilloso personaje de Quito, lo hemos dicho ya, de principios del siglo XX. Un chulla en todo su esplendor, nos decía Mario Ojeda, que tuvimos la alegría de tenerlo acá en nuestro programa. Esplendor, tragedia, él originario del barrio de La Tola, ¿no? Y con esta obra teatral llevada a escena, es realmente, nos dice, es un carnaval de la estética quiteña de esos tiempos. Es una fiesta de música, de baile, de poesía, de teatralidad y la magia de la imaginación de un niño o de un espíritu libre, como fue el terrible Martínez, que salta y hace saltar sus historias de un sitio a otro, de un tiempo a otro inclusive. No es un argumento lineal, es más bien una vida recreada, ¿sí?, desde la ficción maravillosa del teatro. Vamos a pedirle a nuestra querida Pau, vamos a, en un momento más quisiéramos que ustedes escuchen esta entrevista, ¿sí?, con la edición de Diego Salazar. En un momento más, en nuestra segunda parte del programa, pues vamos a poner... La entrevista sobre esta obra, El Terrible Martínez. Realmente vale la pena escuchar lo que dijo Mario Ojeda. Recuerde usted, hoy es el último día de... hay una publicación, por eso me permití decir el último día, pero acá tenemos hasta el 31 de enero. ¿Esto está actualizado? Así es, sí, los ¿ya? miércoles se presenta en el Ya, entonces perdóneme, 24 y 31 de enero. Exacto. A las 8 y 30. Perfecto, así estamos más claros. Entonces comenzó el 10, todos los miércoles, miércoles 10 y hasta el 31 de enero, amigas, amigos, el terrible Martínez en el patio de comedias. Bueno, pues vamos a la música y seguimos con más de La Rayuela en un minuto.

cantando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Yo vi llorar a un hombre ante un espejo por un amor que le negara el cielo. Y asombrado me dio un escalofrío al ver en el espejo el rostro mío. Bien, el grande, ¿no? Héctor Lavoe, la voz decía, ¿no? Tremenda trayectoria, a pesar de que murió bastante joven. Así es. Bastante joven, pero un referente ciertamente para la salsa, para la música en general, ¿no? Rubén Blades compuso un tema precisamente para Lavoe, que se llama El Cantante. Ah, ¿te acuerdas claro, del cantante, no? Supuesto. Pau, ¿te acuerdas del cantante? Muy conocida. Yo soy el cantante. Tema emblemático de Lavoe. Es un tema claro, emblemático, sí. Y es homenaje para Lavoe, ¿no? Más tarde, en la próxima, en el próximo corte musical, vamos a compartir con ustedes eso. Bueno, las 9:20. Quiero comentarles algunas cosas. Desde este viernes, ¿sí? Estarán con nosotros, tú conoces, Panchito, un segmento que va, sin duda alguna, les va a gustar muchísimo. Es un segmento que tiene por fin realmente hablar sobre los adultos mayores. Con mucho respeto y cariño digo, sobre nuestros viejitos. Allá vamos todos, ¿no? Además, así es. Entonces, muchas veces comentamos, escuchamos cuán doloroso puede ser la indiferencia, cuán doloroso puede ser la ausencia, el maltrato, en muchos casos, por desgracia, sucede, que tienen hijos, que tienen nietos respecto a sus abuelos, a sus padres. Uh-huh. Porque ya están viejitos, porque de pronto sus movimientos ya son lentos, producto de algunas enfermedades o simplemente producto de la misma vejez. Creemos nosotros que es absolutamente importante desde este espacio de La Rayuela, la radio de la Casa de la Cultura, las radios debemos decir ahora, ¿no? Las radios de la Casa de la Cultura, motivar también en nuestra población, en nuestra comunidad, ese respeto, la solidaridad, la gratitud para las personas de la tercera edad. Solamente habría que hacer un poquito de memoria, amigas, amigos. ¿Cuánto hemos recibido de ellos? ¿Cuánto de nuestros padres? ¿Cuánto de nuestros tíos de pronto? de nuestros hermanos a lo mejor, y de nuestros abuelos, de nuestras abuelitas, ¿no? Porque en muchos casos, recuerden que las abuelas son una figura importantísima en el desarrollo realmente de las familias. Sí. Las abuelas. ¿Qué dices, Panchito? Sí, sí, claro, es muy importante darles el valor, el espacio, el respeto a estas personas. Esperamos también llegar a esas edades y que nos cuiden, ¿no? Como supuestamente y debemos cuidar a nuestra familia, ¿no? Yo creo que es un cambalache, fíjate. Sí. Cuando nosotros somos niños, madres, abuelos, tus padres, que te cuidan la fiebre, todo, ¿no? Claro. Que te enseñan a leer, que también te pueden dar te dieron un coscacho, a mí sí, un coscachito para que me porte bien, que me siente bien, que coma bien, qué sé yo. Claro, claro, ¿no? Enseñar. Que es parte de la formación, porque sí. Es una forma de expresión esto de que hay que criar a las guaguas. No, no solo hay que criarles, porque también podemos criar a los perritos, a los puerquitos, ¿no es cierto? Claro. Pero a los seres humanos tenemos que formarles, ¿no? Que formarles. Entonces, eso han hecho nuestros padres con nosotros, nuestros abuelos. Sí. Y creo, quienes nos están escuchando, sin duda alguna, comparten con nosotros esto. Por lo tanto, es hora de la retribución. A eso hablaba el cambalache. Ellos ya hicieron eso por nosotros. Hoy es nuestro turno de hacer esto por ellos, ¿no? Además, es un espacio de vida al que ninguno de nosotros puede decir, no, pues, yo no quiero ser veterano, no quiero ser viejo. No, todos vamos para allá. Entonces, respetemos a nuestros mayores, respetemos a la gente adulta mayor, a nuestros viejitos. Este espacio, entonces, uh-huh. Este segmento que se integra a la Rayuela, tiene que ver con esto. Fíjense ustedes, se sabe por alguna estadística, 3.600 son los jubilados, ¿no?, que podrían haber en este momento, más los que se seguirán jubilando, ¿no?, y además ellos y sus familias, ¿no? Una pequeña corrección, 3.600.000. Perdón, 3.600.000 es muy poquito. Perdóname, por favor. Claro, yo es creo muy que importante estoy... población. Sí, sí, sí, sí. 3.600.000. Es bastante. Sí. Entonces, miren ustedes. Volvemos al inicio. Necesitamos ciertamente respetar su presencia en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Es doloroso, es ofensivo escuchar eso de que usted no opine porque ya está viejo. Todo lo contrario, ¿no? No, pues tiene un bagaje, una cultura, una experiencia para opinar de muchos temas. Una sabiduría propia, una sabiduría de vida increíble. Por lo tanto, quienes nos están oyendo, no, nada de esas cosas. Nuestros viejos son formidables. Viejos, viejitas, como usted quiera llamar. Decíamos alguna vez, son como tienen toda la juventud acumulada, ¿no? Por favor, a eso queremos llegar. Respeto, consideración, ¿no? Un poco de escucha a sus memorias, a su bagaje, como dices, Panchito. Entonces, encontramos adultos mayores en todas las provincias, en las 24 provincias de nuestro país. Entonces, pues no olvidemos que como ejemplo tenemos a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, de ninguna manera son desechables, todo lo contrario. Necesitamos de su presencia, de su consejo, de su experiencia, de su sabiduría. Y desde este viernes, amigas, amigos, vamos a tener ya como segmento fijo durante 2 meses. Así es. Sí, durante 2 meses la presencia entonces de este grupo dirigido por don Jorge Dávila, llamado Unidad Nacional Ecuatoriana Integración Social para el Desarrollo, y esto es pues lo que queremos contarles ahora. Jorge Leiva es otra de las personas que está dentro de este proyecto. Por lo tanto, amigas, amigos, si ustedes quieren participar en este segmento, bienvenidos sean. El 220-966 está a su orden. Tendremos ya un espacio para los adultos mayores. Bueno, Panchito, vamos a la música y al regresar

Estamos de regreso. Nos quedan algunos minutos antes de las 10 de la mañana, precisamente 20 con exactitud. Bueno, el día de hoy, Francisco, se inaugura la muestra de cine dirigido por mujeres, y esto pues gracias al auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto también la Embajada de España y ONU Mujeres. Cuéntanos más. Sí, es así que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, la Embajada de España y ONU Mujeres organizan la muestra de cine dirigido por mujeres. Desde hoy, miércoles 24, al domingo 28 de enero, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada libre. Hoy se proyectará a las 19:30 la cinta Boxing for Freedom de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno. Es un documental español filmado en el año 2015. Bien, ya en miércoles 24. Bueno, y cada día les iremos compartiendo, pues, qué cintas, ¿no? Qué documentales van dentro de esta muestra de cine dirigido por mujeres. Solo como una chispita nomás. ¿Recuerdan ustedes allá por el año 2009 una de las películas que sonó bastante, su título? Fue La teta asustada de Claudia Llosa, la hija de el escritor Mario Vargas Llosa, y pues realmente fue una película que ganó algunos premios, ¿no? Interesante. Después de algunos años vamos a volver a verla, qué bueno que así sea. Así es que esta muestra de cine se inaugura el día de hoy. Muestra de cine dirigida por mujeres, pero tenemos más. Así es. Y desde el festival, del sur al sur, pues tenemos información, nos la envía Clara Buccelli, una gestora Buccelli, cultural, una artista además, importante dentro de nuestro país, ¿no? Es que en el Teatro Capitol, pues sí, se estrena ya esta obra. Te escuchamos. El Testamento de Pantalone, ¿no? Sí. Esta es una obra que se presenta en el Teatro Capitol de la ciudad. A ver, vamos a conseguir más información, sí. Y ya, enseguida se la compartimos. Pero por otro cuéntanos. Lado, queremos contarles, Sandra Esparza, la arquitecta Sandra Esparza, presentará la próxima semana en el Café Libro, esto será el 30 de enero, a las 19 horas, Un Parque para Todos. Este libro de investigación donde pues la arquitecta Esparza nos invita a todos a tener una actitud solidaria, una actitud respetuosa, a crear espacios ciertamente que sean para todos, un espacio inclusivo como ella lo ha llamado. Además pues es ciertamente una activista en ese sentido, ¿no? Siempre la hemos agradecido por su aporte precisamente a la arquitectura, pero yo digo también a este summa causae tan nombrado acá en nuestro medio. Luego igual tendremos información enviada desde este Centro Cultural de la Mitad del Mundo, dirigido por Rosita Pérez, ¿no? Rosita Pérez, quien fue pues esposa de Diego Pérez, él falleció, pero siempre estuvieron ellos dentro del arte, dentro del teatro, dentro de la cultura, y por supuesto nos hace una invitación bastante especial. Tenemos un pequeño problema con el internet, pero estamos tratando de arreglarlo y enseguida compartiremos con ustedes estas informaciones. Bueno, el día de hoy también, amigos, el día de hoy se inaugura otro espacio. Y esto con Julio Neira, ¿no? Julio Neira es parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Y cada miércoles a las 11 de la mañana abrimos también un segmento donde queremos igualmente que la equidad de género, que estos espacios realmente inclusivos sean parte de nuestra programación. El día de hoy, como decía, se estrena entonces con el Consejo Nacional para Igualdad de Género este segmento, donde vamos a hablar también de minorías, donde vamos a hablar también de otro tipo de opciones, sí, opciones sexuales, opciones de gustos en diferentes áreas. Por lo tanto, pues serán ellos, estos expertos desde el Consejo Nacional para Igualdad de Género, quienes hagan su aporte con nosotros, por supuesto, a la comunidad. Bueno, nos vamos a la música y regresamos. Estamos intentando retomar nuestra red de internet. Ya regresamos. Mujer especial eres tú, la que yo imaginé eres tú, mi amiga sincera eres tú. Yo, tu amigo de verdad ese soy yo, el amante ideal ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo. Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas. ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante. Amigos, son las 9:52 de la mañana. Continuamos aquí en Arrayuela y les contamos un poco del siguiente Festival de Jazz Ecuador 2018, la edición número 14. Son destacados músicos de la escena nacional e internacional que se darán cita del 31 de enero al 4 de febrero en varios escenarios de la ciudad. 5 días para vivir las distintas posibilidades de este apasionante género musical, con una programación atractiva, eléctrica y de vanguardia, que incluye conciertos, sesiones de jam, clases magistrales y el 4º Encuentro Internacional de Gestión Cultural. Muy interesante. El lunes 29 de enero, por ejemplo, en la Cárcel de la Tacunga, concierto especial con Troker de México. Muy interesante, ¿eh? en la cárcel de la Tacunga. Miércoles 31 de enero, por ejemplo, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, el taller con Ana Rodríguez, con el tema management musical, ¿no? Es con acceso libre en el Teatro Variedades a las 14 horas. A las 15 horas en el Teatro Variedades, igualmente, una masterclass con Gonzalo Grau, también con acceso libre. Puede consultar la programación completa del festival en www.teatrosucre.com. ¿Sí? Así es, amigas y amigos. Realmente que, ¿cómo lo decimos? Un festival que ya se va posicionando a lo largo del tiempo, ya es la edición número 14. Imagínate, claro. Se posiciona en la región ya, es un Así referente. Es. Eso es importantísimo. Bueno, por algo Quito fue declarada capital iberoamericana de cultura, muy justa esa nominación, y cada vez pues en nuestra ciudad, en los diferentes escenarios públicos, privados, en fin, la verdad es que vemos arte y del bueno, ¿no? Tenemos muy buenas propuestas artísticas, y esta, que sería como había dicho Francisco, ya la 15ª edición Ecuador Jazz 2018 trae realmente invitados de primera. Trocker es uno de ellos, vienen de México. Así es, Eric Robinson de Colombia, Liz Wright de Estados Unidos, Grecia Albán de aquí del país, Sebastián Acosta del país, Gonzalo Grau y Plural de Venezuela y Ecuador, Runa Jazz de Ecuador, Gizzy y Bandacha de Cuba, Matías Alvear de Ecuador, Sonidos de Supervivencia de Brasil, entre muchos otros artistas de la región. Qué bien, qué bien. Bien por el arte ecuatoriano, bien por estos espacios que pues se abren realmente para todas y todos. Bueno, tenemos Vestigio, Memoria Visual de la Cultura Jambelí. Esto en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago, el día jueves 25 de enero, amigas y amigos. Tenemos hasta el 8 de febrero, es un tiempo para disfrutar realmente de esta muestra, ¿no? Es una muestra pictórica, Vestigios, del artista Tito Torres, en la que se exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual y videomapping. Se inaugurará el 25 de enero a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, a través de esta exposición, pues, emerge una cultura en la región orense y en el Golfo del Guayas, una cultura insular, costera, marina, ¿no?, jambelí. La relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán, a la serpiente, el diseño geométrico de escaleras, diagonales y espirales, sus artes de navegación, hoy no todavía estudiadas, son motivos de esta primera exposición. Resultado del trabajo sistemático del diseñador, artista multimedia y etnográfico apasionado Tito Torres. Son alrededor de 30 fotografías de gran formato que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañada de 10 artes gráficas digitales y pictóricas, más de 2 instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral de que todos somos herederos. ¡Qué bien! Nuestra invitación, amigas, amigos, Vestigio, ¿no?, esta muestra pictórica que está acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 28 de enero. Bueno, tenemos más conciertos de temporada, Panchito. Así es, con la Camerata de la institución, que se presentará mañana, jueves 25, a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa. La Camerata tiene el honor de invitarles a su primer concierto de temporada del año. Presentarán un repertorio que han preparado con mucho cariño. Se incluirán varias obras de compositores académicos, desde Mozart hasta Williams. La Camerata está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artístico-musical, tanto nacional como internacional. Su directora Cecilia Tapia, soprano, Hugo Luzuriaga en el violín, Miguel Mogrovejo en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Diego Pungil en la flauta y María Isabel Acosta en el piano. Entrada libre. Qué bien, concierto de temporada en la Sala Jorge y Casa. Para irnos al corte tenemos que decir, ciertamente a las 9:30 nosotros habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Gustavo Pauta de la banda La Galaxy. Y claro, qué pena, no han llegado hasta este momento, pretendemos que pues alguna cuestión de última hora ha impedido que ellos lleguen. Sí, por respeto a ustedes, amigas y amigos, tenemos que decir, esto estaba pautado, y además hasta la noche de ayer estuvo recontra confirmada la presencia de esta banda, ¿no?, La Galaxy. Bueno,

Bueno, 10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y está con nosotros Raza Bihari. Además, nuestro compañero también como productor independiente de este programa con mucho éxito, Ser Más Animal. Conducirá esta entrevista, este diálogo, Francisco Torres, también ustedes saben, compañero de conducción acá en La Rayuela. Uh-huh. Así es que adelante, bienvenido, Raza, siempre es un placer recibirte. Muchísimas gracias, muy buenos días, amigas, amigos, buenos días, Beatriz, buenos días, Francisco, qué chévere, una invitación que acepté encantado. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en esto de la filosofía védica? Bueno, lo de la filosofía empieza por, no sé, a lo mejor cuando era niño, ¿no? Pero es un relato muy largo, voy a reducirlo claro, lo más posible, ¿no? Lo más importante. Es que me llamaba mucho la atención, creo que como a todo el mundo, preguntarme quién soy y qué hago aquí, ¿no? ¿Cuál es mi papel? Sí. Y luego encontré en la práctica de las artes marciales algunas respuestas a filosóficas, digamos, a estas preguntas. Pero algo faltaba, ¿no? Uh-huh. Hasta que finalmente pude conocer de la filosofía védica y me acerqué a ella. Por eso, pues, es lo que ahora mismo practico, en especial lo que tiene que ver con Ahimsa. ¿Y qué quiere decir esto? Explícanos un poco más. Ahimsa es una palabra en sánscrito que significa sin violencia. Ajá. Entonces, quiere decir que yo soy un practicante de la no violencia y por lo mismo, una de las formas de visibilizar y de concretar esa no violencia es no comer animales. Es no comer animales. Sí, creo que ningún derivado de exactamente, ni ningún derivado de que provenga de animales. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuál es la base de esa filosofía? Bueno, es como mucho más extenso. Si es la filosofía de no comer animales, el ahimsa es como una parte de la práctica de la filosofía védica. Sí. ¿No? Pero su origen como práctica, digamos, se remonta a la India hace muchísimos años, a la India milenaria desde tiempos inmemoriales, ¿no? No podríamos decir como una fecha exacta, digamos, claro, que queda como constancia en los Vedas, hace 10.000 años. Y desde allí, pues, distintos sectores de la humanidad han practicado esta forma de filosofía y ha tenido como gran impacto también en varios países, no solamente en India, sino también en algún momento traído por un maestro espiritual, un líder. Srila Prabhupada trajo eso a América y comenzó en Estados Unidos y desde allí pues ha tenido como bastantes seguidores, gente que se ha ido adhiriendo al movimiento. Y ahora mismo en Ecuador también existe un movimiento importante de los grupos afines a la filosofía védica. Pero cuéntanos un poco más, ¿por qué esa inclinación? ¿Viniste de algún hogar que tenía esa inclinación hacia la filosofía oriental, hacia la filosofía de la India o de un hogar tradicional católico? ¿Cómo fue eso? Bueno, en mi familia sí, había como la cultura de la lectura. Esa creo que fue la parte más importante, ¿no? Mi mamá, hasta la fecha, ella sigue comprando siempre libros, está leyendo, está buscando información y creo que fue por allí por donde pude tener como algún contacto, ¿no? Desde mi familia también, porque claro, en algún momento llegaron textos como el Mahabharata, ¿no? Que era como una visión histórica de India, pero fue como un acercamiento, me interesó muchísimo desde... Te llamó la atención, claro, claro. Y te acercaste desde esa parte, como que desde el lado de los libros de tu madre. Pues sí, digamos, si vas sumándolo uno con lo otro, no era como una consecuencia. Además de que yo toda mi vida he tenido como rechazo por la carne. O sea, era lo que siempre tuviste. O sea, nadie me explicó eso, nadie me lo enseñó. No, yo lo desde que me acuerdo he tenido como una reacción muy fuerte al pasar por una tercena, por ejemplo, un sitio donde expenden carne o donde se ven, están allí los cadáveres de los animalitos colgados, claro, o de alguna forma exhibiéndose llenos de moscas y me ha sorprendido mucho, me ha extrañado que hay gente que está comiendo ahí al lado, ¿no? Entonces ha sido como complicado. ¿Qué les pasa? Y obviamente el rechazo total al mirar que, por ejemplo, estén cortando Yo siempre entendí que era un músculo y que era algo que le pertenecía a alguien y no me parecía como, no me agradaba la idea de tener que comer eso, ¿no? O sea que hasta qué edad más o menos comiste carne. Pues yo entiendo que hasta que tuve como estos recuerdos, digamos, que comienza como a los 6 años, fue como en algún momento yo ya no quise, ya no podía y no quería, ¿no? Entonces rechazaba absolutamente la carne. Claro, eso me llevó a tener como un conflicto con mi padre, que él decía que como así, ¿no? Y que era parte de la cultura, que si uno no come carne se va a enfermar, se va a morir, se va, no sé, alguna cosa así. Claro. Es del desconocimiento también, ¿no? Bueno, es que es cultural, acá se consume mucha carne en la región igual. Claro, bueno, y ahora con la explicación, además, no solamente, digamos, de la filosofía védica, sino también la misma Organización Mundial de la Salud, sí, ya lo ha mencionado varias veces y lo ha dicho, ¿no? Es como algo público. Que la Organización Mundial de la Salud afirma que el comer carne podría producir enfermedades como el cáncer. Eso ya lo sabíamos. ¿Pero hablamos de todas las carnes o más la roja? Pues yo cuando menciono carne es todo, ¿no? O sea, se refiere a todos los tipos de carne. Y si algunos dicen que la roja es más peligrosa que cualquier otro tipo de carne, pues para mí, igual si uno, por ejemplo, ingiere mariscos con todos los tóxicos que están botando todos los días que se van al mar, pues claro, no sería de extrañarse también que tengan contenidos altos de metales, de productos químicos, cosas así que sean como muy peligrosos para la salud, y yo más bien sí, en buena hora decidí no comer mariscos. En cuanto a las aves, es horroroso también toda la cantidad de cosas que les ponen para un engorde muy rápido, claro. Y de alguna forma, digamos, finalmente, en todos los animales hay una angustia y una desesperación el rato de morir para ser... Claro, es totalmente entendible. Pero ¿qué nos puedes decir, por ejemplo? Yo te pongo así una idea. Uh-huh. Hay animales que comen animales. ¿Qué pasa ahí? Sí. Exactamente. Bueno, la naturaleza tiene formas de funcionar. Claro. Y hay precisamente estos animales que están diseñados, están hechos para comer. Ellos en la naturaleza además mantienen el equilibrio. Esa es la diferencia con el humano, ¿no? Ellos lo que hacen es, por ejemplo, ajá, ¿no? Un león no siempre se come, por ejemplo, al líder de una manada. Sí. Al más fuerte, ajá, al más apto. Si no, se come normalmente al más débil, al que está enfermo, al que está viejo, al que es muy muy jovencito. O sea, es como una especie de selección natural. Claro. Entonces lo que hace es como aprovechar de un individuo que no va a ser bien en ese grupo. Es un poco fuerte, ¿no? O sea, pero además toda la anatomía del animal está diseñada para eso, para tiene garras, tiene dientes, tiene colmillos y tiene toda su estructura, está hecha para poder alimentarse, y además ya en su estómago, su intestino, uh-huh, todo eso, o sea, es justo para hacer una digestión de carne. De carne. El ser humano no tiene. Se habla eso. Mucho de esto, ¿no? La longitud de los intestinos, eso, el colon exactamente. Humano, no está diseñado para procesar carne, ¿no? Exactamente, así es el tema. Y las personas, hay amigos, les envío un saludo muy especial, con mucho cariño, a Mela y a mi amigo Pancho, un tocayo tuyo, sí, que ahora mismo están en un proceso de dejar de comer carne, ¿no? Ellos llevan algunos días y parte es de lo que... Complejo eso, me supongo. Pues a ellos les ha resultado muy fácil, y una de las cosas es que dicen que se sienten como más lúcidos, que están como siempre más pilas y que están contentos de haber adoptado este tipo de alimentación. Claro. ¿Y cómo se reemplaza un poco lo que se dice de hierro, los minerales, estas cosas que posee la carne, los omegas, el pescado? Pues es fácil, es bastante fácil. Sí. Todos los componentes nutritivos, digamos, la gente habla de la proteína, pero en realidad proteína. Cuando al organismo te ingresa proteína, sí, el organismo lo que hace es la desdobla y lo que obtiene son aminoácidos. Entonces, en realidad lo esencial son los aminoácidos. Uh-huh. Y esos aminoácidos los encuentras en un país como el nuestro, abunda, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, quinoa, tienes amaranto, que son fáciles de conseguir, los puedes comprar donde quiera. Tenemos granos en abundancia, tenemos cereales, tenemos verduras. Para el tema del hierro tenemos frutas y también otro tipo de plantas verdes que son muy ricas. En frutas también se encuentra el hierro. Naturalmente, en la manzana verde, por ejemplo. Una manzana verde te proporciona cualquier cantidad de hierro. Encuentras calcio en abundancia en el chocho. El chocho es como uno de los alimentos favoritos de los veganos, pues porque concentra cualquier cantidad. Sí, alimenta mucho, ¿no? Sí, es una fuente muy rica de alimentos. Pero tienes además lenteja, el frijol, ya había dicho, pero hay también cantidad de otras cosas, ¿no? Y una de las cuestiones, somos un país riquísimo en frutas, tenemos cantidades inmensas de frutas, más que en otros países, somos muy afortunados, pero lamentablemente en nuestra cultura alimenticia, bueno, que en realidad carecemos de cultura alimenticia, porque si hay que decir una cosa, se preparan un montón de platos, pero la idea de las personas no es alimentarse, mayormente la gente lo que busca es llenarse. Entonces buscamos la llenura y pero no la alimentación. No alimentamos bien, no equilibramos bien eso en el plato. Entonces, si uno quisiera tener una buena salud y estar en buen estado físico y todo eso, lo que debería hacer más bien es buscar equilibrar su alimentación. Claro. Y la carne no necesita sustitución de ninguna índole. No hace falta porque encuentras más ventaja en muchos de los alimentos vegetales. Mejor, mucho mejor todavía. Si son orgánicos, si no han sido producidos con abonos químicos y eso, ¿no? Que sí los hay. A veces puede tener una pequeña variación, algún incremento en el precio, pero se justifica plenamente porque son más saludables. Ahora porque la carne en nuestro país incluso es cara, es costosa, ¿no? Sí, una de las cosas que hemos visto estos días con los amigos que mencionaba y a quienes saludé, es que una de las cuestiones que resulta mucho más económico cocinar sin carne. Por supuesto. Sí, o sea, es para cualquier persona que esté interesada en comer rico, lo único que tiene que hacer es retirar la carne de sus platos. No, igual si va a ser, por ejemplo, una crema de habas, no es necesario que le ponga carne. O sea, sí misma le combina con un tostadito. Y listo. Y ya está. O sea, muy bueno. O le puede poner canguil, por ejemplo, alguna cosa así frita y esa crema pues le sale gloriosa. Y la otra, hacer sopas de vegetales, de verduras. Hay combinaciones, millones. Una de las cosas que el veganismo deja es como un espacio inmenso para la imaginación a la hora de comer. Buenísimo. Y les contábamos, amigos, que esta filosofía la has trasladado también a un programa que tienes aquí en la radio, que se llama Ser Más Animal, ¿no? Que habla sobre la protección justamente animal, con toda tu filosofía. Cuéntanos un poco del programa. Bueno, el programa se basa en lo siguiente. Es como, primero en esta filosofía, en el ideario de ser más animal, que está más animal, más humano, más natural. Ajá. ¿No? Porque una de las cosas, la gente normalmente resiste y resiente el hecho de que le digan animal. Animal lo utilizamos como insulto. Claro, claro. Sí, pero si nos ponemos a revisar, nosotros pertenecemos al reino animal. Somos animales también, ¿no? Exactamente, esa es la cosa. Claro. Cuando tenemos algunas reuniones así de grupos grandes y a veces de alguna conferencia o algo, la primera pregunta que hago yo es, ¿cuántos animales están aquí? Por favor que levanten la mano. Y personas que se quedan dudando porque tenemos esta idea. Y además, nosotros mismos nos hemos autotitulado como el animal más racional de la naturaleza. Y si nosotros decimos ser más animal, es porque creo que necesitamos la racionalidad del resto de animales. Porque hay una cosa, el ser humano, el animal humano, ha llevado a la especie y a las demás especies al borde de la extinción. Así es, claro. Estamos atravesando ahora mismo, lo vivimos todos los días, estos impactos ya del cambio ambientales climático. Ambientales, total, sí. ¿No? O sea, es por eso mismo que nosotros hacemos este reclamo y este llamado a través del programa. Ser más animal quiere decir ser más consciente, ser más humano, ser más natural, o sea, ir como más con los ritmos de la naturaleza. Y es un programa que trata sobre derechos. Entonces comenzamos hablando de derechos, justo nuestros primeros programas tenían que ver con los derechos de niñez y adolescencia, seguimos luego con adulto mayor, estuvimos haciendo los últimos programas sobre los derechos de la mujer y tenemos pendientes y están, digamos, en programa para nosotros en los próximos meses hacer series sobre los derechos de la naturaleza que constan incluso en la Constitución, pero que todavía no han logrado pasar más allá de, claro, del texto constitucional, pero que necesitamos que se trasladen a la realidad, que se concreten en todos nuestros hechos diarios. Entonces vamos a analizar eso. Y también tenemos los derechos de los pueblos originarios. Nos han sugerido también los derechos de las personas con capacidades especiales. Y entonces haremos también ese tipo de programas. Y contarles que como Ser Más Animal, nosotros ya tenemos algunos años, estamos por empezar la quinta temporada en la Huambra Radio. Este es un anuncio que lo hacemos en nuestra página, estamos poniendo ya la invitación para que nos sigan en la Huambra. Uh-huh. De tal manera que vamos a estar allí en el horario de los años anteriores, que es de los días miércoles, de 3 a 4 y media de la tarde, y muy pronto el lanzamiento de Ser Más Animal, el relanzamiento de Ser Más Animal en la Huambra. ¿Y acá en la radio de la casa? Cuéntanos. Pues los días domingos de 9 a 10, el programa nos queda súper cortito porque siempre nos falta tiempo y tenemos que terminar así como con las justas, pero sí, además de que hemos tenido buena acogida, recibimos siempre bastantes llamadas y hay personas que se comunican con nosotros para hacer preguntas precisamente sobre el tema de alimentación más que nada, ¿no? Pero aparte de eso hay otros. Y claro, desde el programa, aunque estemos hablando de derechos de cualquier grupo especial, digamos, de cualquiera de estos grupos prioritarios para el Estado, de todas formas siempre en algún momento mencionamos la posibilidad de acceder a una alimentación sana, nutritiva, deliciosa, y tener también comportamientos que protejan a la naturaleza. Es como la idea. Perfecto. Agradecemos a Raza Vihari por venir acá a nuestro programa, compartir su filosofía, su programa, que les invitamos a escuchar los domingos, como nos dijo el propio Raza. Nos vamos ahorita a una pausa musical, a un corte y volvemos con más. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia.

has hecho en mí. Oh, oh, oh. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, estamos de regreso ya. Y para nosotros es una alegría inmensa, amigas y amigos, recibir a La Empírica. La Empírica es un cuarteto de tangos, conformado por Jaime Granda. Él es ecuatoriano, pero está viviendo en Buenos Aires. Sol Vittori, ¿así se pronuncia? ¿Vittori? Victory. Victory. Victory. Y Rodrigo Mendoza con Carla Herrera. Carola. Carola. Carola. Caramba, Carola. Bueno, Carola nos pidió que ocupemos el nombre, el apellido de su madre, dijo. Yo me acuerdo de eso, ¿ah? Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Qué alegría realmente recibirlos acá. Sabemos que están como apenas unos pocos días, digámoslo así, llegados acá a Ecuador. Les deseamos una muy buena estancia acá, pues, en mi país. Sean ustedes bienvenidos y, claro, nos gustan mucho los tangos, las milongas, todo lo que tiene que ver igual con nuestro país hermano Argentina. Bueno, así es que, qué alegría conocerlos y que estén acá. Hablemos un poquito de La Empírica. ¿Quién quiere contarnos un poco cómo nace La Empírica? Bueno, bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, La Empírica nace hace unos 6-7 meses, que en realidad fue derivado de otro grupo que venía tocando hace un poco más de tiempo, y nos fuimos conociendo medio por separado y terminamos todos juntos, y hace 6-7 meses que estamos tocando como grupo, y empezamos haciendo tangos clásicos y después intentando agarrar tangos de actuales, haciendo arreglos propios. Y ahora empezamos a incursionar un poco en composiciones propias, pero somos bastante nuevitos, así que estamos en eso. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿puede contarnos, Sol, un poquito de... cuando hablamos de tangos, de estos tangos clásicos, ¿no? De estos tangos tradicionales, estamos hablando de qué compositores, Sol. Bueno, en nuestro repertorio tenemos diversos, digamos, compositores. Por ejemplo, el primer tema que vamos a hacer es se llama Danzarines, de Julián Plaza. Después, ¿qué más tenemos? Composiciones de Troilo, de Aníbal Troilo, de Mastra. Bueno, eso es en cuanto a tangos clásicos. Para nosotros también es importante traer a nuestro repertorio algunos tangos nuevos, porque hay un gran movimiento de tango, digamos, de nuevas canciones del tango, que también son parte, digamos, de la nueva tradición y de lo que forma parte de la tradición del tango. Y los compositores que nosotros tenemos en nuestro repertorio, en este caso, son Juan Serén y una orquesta nueva, que es La Martino, con dos temas que tenemos, y esperamos incorporar más. Qué bien. Rodrigo, ¿tú eres tú eres la voz de este cuarteto? En realidad sí. No, compartimos con Caro. Claro. Digamos, los dos cantamos. Y también yo hace muy poquito estoy en el tango, 2 años apenas. Casi que empecé con ellos dos. Estábamos en la calle allá en San Telmo, en Buenos Aires, con un grupo que se llamaba Diagonal. Así que tenía percusión, violín, cello. Y bueno, fue más que nada por un amigo que me dijo, aprendete estos tangos, que posiblemente los cantes en algún momento. Cuéntenos un poquito la cuestión de los tangos. Bueno, es uno de los géneros, ¿no? De los géneros muy, muy, ¿qué se dice? Muy identificativos en Argentina, en fin, ¿no? Sí, no solo Argentina, pero digamos. Uruguay. Claro, Argentina y Uruguay, por supuesto. Es como Río Platense. A lo que iba mi pregunta más bien es, ¿por qué tangos? ¿Por qué no otro género? ¿Por qué no otro Sí, eso es la inquietud, ¿no? Gente joven están interesados en el tango. Pero muy jóvenes, pero no son solo ustedes. Conozco, hemos tenido acá la visita de algunos de sus compatriotas. cuidados, como el caso de Iraíz Oviedo, ¿no? Muy jóvenes todos y cantan tango y hacen unas fusiones impresionantes. Sí, hay, yo creo que llegamos al tango por distintos, desde distintos lados. Raíces, claro, pero yo creo que el tango es algo que está, si bien hubo toda una época, que es la de nuestros padres quizá, que estuvo un poco como dormido, el tango está muy patente y siempre lo estuvo, como que nunca se fue, y es algo que se palpa mucho en Buenos Aires y en Montevideo y en todas las ciudades portuarias de las cuales el tango es parte, digamos. Y creo que un poco por elección de hacer una música del lugar en donde elegimos quizás o estamos viviendo, es que elegimos este género. Y porque también es como un lenguaje y un código del cual, si bien quizás, por ejemplo en mi caso, yo en mi casa no se escuchaba tango de chicos, se escuchaba rock and roll. Pero de repente yo le canto tangos a mi mamá, y ¡ay, este lo cantaba mi papá! Y hay como un nexo, digamos, y es algo como que enseguida entendés el lenguaje, el código, y lo elegimos como lenguaje para contar las cosas que tenemos ganas de contar como grupo, digamos. Qué bien, qué vital, qué maravilla esto. Y nuestro compatriota, ¿no? Jaime Granda, el joven también, muy joven. Más o menos. Oye, ¿cuántos años estás viviendo en Buenos Aires? Hace 2 años. Ah, es poquito, sí. ¿Ya? ¿Y la música? ¿Cómo te vinculas con el tango? ¿Eras músico acá en Ecuador? No, en realidad yo entré al tango por el baile. Acá bailé mucho tiempo. Pero a mí, mi abuela es colombiana, entonces ella siempre tuvo el tango, digamos, como presente en su cultura, ¿no? Sabes que en Colombia, allá Gardel tuvo mucha historia, claro, y sí. Hay Medellín, Manizales, son ciudades como Cali, tienen mucho, mucho tango, como a la gente le encanta, y hay mucha cultura de tango allá. Entonces siempre se escuchó, mi abuela siempre me cantó esas canciones, y como que para mí no es ajeno para nada. Como siempre, el tango estuvo siempre presente. Entonces, nada, como es de... No lo elegí, en realidad, como estaba ahí. A lo mejor él te eligió, ¿eh? Sí, no sé, estuvo ahí siempre, estuvo ahí siempre, claro. Y ahora, en Buenos Aires, como hay toda esta posibilidad, como decía Caro, es un lenguaje que se maneja mucho y ahora es muy accesible, ¿no? Como ahora hay mucha gente que lo hace, mucha gente que enseña tango. Puedes ver todo el tiempo orquestas, formaciones en todos los... Claro. No es algo como que es de élite allá. Claro, no, es muy popular, muy popular. Y formaciones de dúo, tríos, cuartetos, sextetos, lo que tú quieras. Como hay sinfónicas que tocan también tango, orquestas, sobre todo las orquestas típicas, ¿no? Como que es la insignia del tango. Entonces... Una parte, ¿verdad? Una parte. Porque sí. El tango con guitarra, el tango más criollo también. Claro, también. Es algo que estuvo así. Formidable, amigos, hermanos queridos, gracias por estar acá en La Rayuela y por supuesto, queremos escuchar su música. Sí, claro que sí. En la segunda parte de este encuentro, pues dirigirá la conversación Francisco. ¿Les parece? Bien, les escuchamos. ¿Estamos con Danzarín? Bueno, vamos a empezar con un tema que es de Julián Plaza, Danzarín, como había dicho. Sol. Thank you. buenísimo. Qué bien, qué bien. Nos contaban también que están realizando una pequeña gira acá que empieza hoy, ¿no? Cuéntenos, ¿dónde va a comenzar la gira? Sí. Bueno, es la agenda está bastante apretada. Sí, cuéntanos. Así que es como un rap. Bueno, hoy miércoles tenemos en La Bocanada, en San Marcos, un ensayo abierto que es a las 7 de la noche. Mañana jueves vamos a estar en El Útero, que es en la Reina Victoria y Carrión. A las 6 vamos a empezar con una charla sobre estilos tradicionales de tango y a las 8 vamos a hacer la presentación. El viernes 26 va a ser en La Catapulta. A las 6 tenemos una charla de tango nuevo. Después a las 7 hay una clase gratis de milonga, todos los invitados, y después viene la milonga. Ahora explico lo que es milonga. Perfecto. Y en la milonga vamos a tocar también. El sábado, en El Viejo y la Loa, en Tumbaco, a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una presentación también. El domingo vamos a tocar a las 12 del día en la Plaza del Teatro, en una milonga. El martes 30 vamos a estar en Circa, a las 8 de la noche, y el miércoles 31 vamos a estar en Villa Celia, que es aquí nomás, George Washington y 6 de diciembre, haciendo otra presentación, un concierto tertulia. Todos los conciertos tienen dinámicas distintas, tenemos como distintos repertorios y otras dinámicas. Como viste ahora, tocamos un instrumental por los tres, como las dos guitarras de bandoneón, hay guitarra y voz, hay bandoneón y voz, y bueno. Todas las variaciones. Explico en paréntesis lo que es milonga, ¿no? Claro, perfecto. La milonga es el lugar social del tango, ¿no? Como digamos, como la salsoteca, como la discoteca, es el lugar donde se va a bailar tango. Se toca tango, se baila tango, se escucha tango, claro. Entonces, cuando quiero bailar tango, ¿qué digo? Voy a la milonga, ¿no? Vamos a la milonga, vamos a milonguear. Sí, es ir, vamos a bailar, vamos a escuchar tango, ¿no es cierto? Entonces, es de ese lugar social. Además de eso, la milonga es un ritmo, ¿no? Claro. Entonces podemos bailar milonga también, ¿no es cierto? Y ahora vamos a escuchar lo que es una milonga. Y esas son las diferencias, ¿no? Los dos significados de milonga. Así que puedes ir a la milonga a bailar milonga. Así que espero que se entendió un poquito. Sí, claro, está clarísimo. Genial. Oigan, sería bueno escuchar más música, ya que estamos aquí. Pues, claro que sí, ya una cantadita sería lindo ahorita. Pero sí, por supuesto. Escuchar sus voces. Sí, sí, sí. ¿Qué tema quisieran interpretar? Un tema que es de Alberto Mastra, que es un compositor uruguayo muy muy bueno y muy conocido, que se llama Abran Cancha. Perfecto. Adelante. Esta mañana están con nosotros este grupo. La Empírica. Es cierto, ¿y por qué el nombre? ¿Son empíricos en el tango, en la milonga, en todo esto? Empíricos y también tomamos elementos de lo académico. Allá hay una escuela de música popular y hay orquestas escuelas y se usa el lenguaje académico, pero también un poco el tango, si uno estudia la historia del tango, empezó siendo completamente empírico e intuitivo, y después se tomaron herramientas, digamos, de la música clásica, se sistematizó, se escribió, pero claro, siempre tiene un componente empírico que tiene que ver con la interpretación y con la forma de tocar, con la forma de cantar, que es muy importante. Entonces nosotros hacemos... Ah, por eso el nombre, claro. Perfecto. ¿Cómo? Vamos. Milonga del arrabal, vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que en una noche canchengo le engrupiste al que ver tu cuerpo retobado de percal. Te llevó para el bulín, te arregló el compás y así te llamó milonga. Y cuando aprendiste el quebrado del meta y ponga, te llevó para el cafetín. Era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que en tu nota se inspiró. Hizo un chamullo de foxtrot con acordes a derroche, y en la penumbra de una noche del arrabal te pianto. Milonga del arrabal, que al pobre Gotán lo abandonaste de un pique con el berretín, de quererle dar un pique con tu gigoló anclado en la diagonal. Y al ver que lo habías dejado de bronca y dolor, se pilló unas cuantas copas, se cachó un vapor y se fue derecho a Europa, dejando un cartel sentado era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que te llevó pa' tu mal. Y al ver que lleno de gloria volvió el tango con su acento, dentro el arrepentimiento y volviste al arrabal. Mi donga del arrabal, vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que en una noche de cachengue lo engrupiste, al que ver tu cuerpo retomado de percal te llevó para el bulín, te arregla el compás y así te llamó milonga. Y cuando prendiste el quebrado del meta y ponga, te llevó para el cafetín. ¡Esa! Bien. ¡Qué lindo! Muy nostálgico, ¿no? Sí. Muy nostálgico, pero ahí hay un ritmo así tan, tan rico, tan lindo. Eso es milonga, ¿no? Eso es milonga. Claro que sí. Amigas y amigos, esta mañana están con nosotros Jaime Granda, Sol Victory, Rodrigo Mendoza y Carola Herrera. Ellos son la Empírica y precisamente nos contaba Jaime ahí algunos compromisos que ellos van a cumplir en estos días. Qué bueno que así sea. A quienes les gusta el tango, a quienes les gusta la milonga, pues aquí está esta oportunidad de compartir con este grupo de amigos argentinos, uno de ellos también ecuatoriano. Bueno, tengo una consulta. Jorge Quesada, productor independiente también de la Radio de la Casa de la Cultura, nos consulta y nos dice públicamente que ellos están escuchando un poco fuera y que quisiera tenerlos en su programa también para la próxima semana. Así es que la invitación queda hecha. Mismo ya vamos a hacer contacto con Jorge para que ustedes queden de acuerdo con él. Vamos a despedir esta conversación con un tema más, ¿es posible? Claro que sí. Antes quisiera decir, la agenda la dije así, tal vez nadie tuvo tiempo de anotar. Cualquier cosa, en Facebook estamos como Empírica Tango, la Empírica Tango. La Empírica o la Empírica Tango. Entonces ahí está toda la agenda con las fechas, con las horas, con las dinámicas. Como vieron, ahora hicimos distintas dinámicas, ¿no? Y así van a ser los conciertos también. Hay charlas, hay eventos que son a la gorra. Hemos tratado de tener una agenda muy popular para que todos puedan venir y nadie se quede fuera. Así que invitados con... Chicos, buenísimo. ¿Y hasta cuándo van a estar acá en Ecuador ustedes? Hasta la próxima semana. Hasta el miércoles es el último toque y el jueves nos terminamos de ir. El domingo ya hay un parque. ¿Se van para Buenos Aires nuevamente? Sí. Qué bien. Bueno, entonces hay que aprovechar a la Empírica. Claro que sí. Les despedimos con un abrazo grande y escuchamos este último tango. Vale. Escuchemos bien debajo. Bien debajo. Yo soy bien de abajo y anduve los tumbos cuerpeando la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mis golpes pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobao, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Y es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo, yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran de más. Mi barrio y mi gente escuchan mi credo

Rocío Valareso, ella es especialista técnica en género, y Julio Neira, especialista en diversidad de sexos genéricas, empoderamiento precisamente de derechos, ¿no? Claro, el uno y el otro tienen una carpeta impresionante de ¿qué diría yo?, de nutrida, pero levemente vamos a pedirles que nos cuenten, por favor, lo que consideren que es más representativo de la formación que tienen los dos. Queremos agradecer inmensamente esta gestión de Julio Neira. Él se acercó donde nosotros, hemos tenido una conversación, y por supuesto, con muchísimo gusto, pues este espacio ha sido cedido, este segmento, dentro de la revista La Rayuela, que como ustedes conocen, pues se emite de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, simplemente decirles bienvenidos. Hoy, por ser el primer día, pues voy a hacer la introducción, vamos a conversar un poquito, pero desde la próxima semana son ellos quienes asumen este espacio como tal. Bienvenida, querida Rocío. Igualmente, Julio, qué grato que estemos ya haciendo realidad, ¿no? Algo que era un poco un sueño todavía. Vamos a escucharle a Rocío un poquito, que nos cuente de su formación. Bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Para nosotros este espacio es muy importante porque nos permite posicionar la imagen del Consejo justamente como el organismo encargado de asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres y personas del LGBTI en el país. Trabajo en el Consejo desde hace más de 10 años, tengo una experiencia en el tema de derechos económicos, y he trabajado también el tema de planificación en los instrumentos nacionales de planificación del Estado. Tengo formación en el área financiera, como se puede ver, pero también soy abogada y pues he desarrollado también una línea en el tema justamente de derechos humanos. ¡Maravilla! ¡Qué interesante! Bueno, esas son las mujeres de nuestro país. ¡Qué bien! Gracias, Rocío. Julio, te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Yo creo que siempre esta coordinación que se da entre instituciones pueden ampliar tanto fortalecer las alianzas, pero también poder posicionar temas que creemos que son de mucha importancia para el trabajo, al menos en el tema de género. Bueno, yo puedo contar de mí, pues bueno, más que nada yo soy activista ya muchos años, un poco más de 15 años en temas de jóvenes, en temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, que fue cuando yo me inicié en el activismo. Y después, bueno, ya justamente en este reconocimiento como parte de las identidades sexuales, el activismo en poblaciones LGBTI, por la reivindicación de los derechos y el reconocimiento también en la constitución de los derechos tanto de jóvenes como de población LGBTI. Actualmente yo estoy cursando una carrera de pregrado en la modalidad de distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un programa de becas que se abrió y al cual pude acceder, y bueno, afortunadamente estoy cursándolo. Y pues bueno, ahora parte del consejo, todavía como soy nuevo en el espacio, pues bueno, un poco conociendo a las compañeras, haciendo un poco de sororidad entre todas ahí, y pues bueno, poniendo el hombro para sacar la institución adelante, y también comprometidas siempre, creo que, con la sociedad civil, que es quienes son nuestras mandantes. Perfecto, muchas gracias, Julio. Damos entonces formalmente la bienvenida a nuestros compañeros del Consejo Nacional para Igualdad de Género, quienes a partir de hoy pues tienen su segmento aquí en La Rayuela, precisamente para hablar de estos temas que nos interesan, nos preocupan, que alrededor de él tenemos tantas preguntas, pero todavía se nos suben los colores al rostro, tenemos vergüenza, nos reímos, nos codeamos, nos damos unas pataditas, porque no sabemos cómo asumirlos, no sabemos de qué hablamos, no sabemos de qué se habla, y lo más grave de todo eso, todavía nos falta mucho para respetar la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, quisiera hacerlo con Rocío. Rocío, ¿cómo nace el Consejo Nacional para la Igualdad de Género? Por favor, iniciemos por él. Quisiera comentarte que el Consejo como tal es el mecanismo especializado en género del país. y su objetivo primordial justamente es garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y personas LGBTI en el Ecuador. Como mecanismo técnico en género, nació por la lucha de las mujeres por justamente hacer efectivo ese goce y ejercicio de los derechos que están establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y justamente nace porque hay mucha desigualdad, hay muchas brechas de desigualdad que aún todavía están latentes en el país y que se presentan por la división sexual del trabajo. Yo quisiera hacer un poco un acercamiento hacia allá en el sentido de que las mujeres inicialmente hemos estado relegadas al sector privado, a la familia, a los cuidados, en tanto que el hombre ha estado en el sector público, en el trabajo remunerado, productivo, que es valorado y tiene un reconocimiento económico. Estas diferencias han provocado que las mujeres, pues el momento en que quieran entrar ya al mercado laboral, tengan que enfrentar varias barreras de su acceso, varias barreras que les permiten ejercer su derecho al trabajo y entre otros derechos más en igualdad de condiciones que los hombres. Cabe recalcar que acá en el país, por ejemplo, la primera vez que una mujer votó fue en el año de 1924, porque antes las mujeres no podíamos votar. Entonces, un hito importante, por ejemplo, es el caso de Matilde Hidalgo de Procel, una mujer que se acercó y ejerció su derecho al voto. Por mujeres como estas es que nace el mecanismo especializado en género. Hace más de 45 años, en el año de 1970, nace como en el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que se denominaba en ese entonces como un departamento de la mujer. Su objetivo básicamente era velar por los derechos de las mujeres trabajadoras, en este contexto que digo, pues que las mujeres estaban entrando al mercado laboral, pero de manera precaria. Era una forma de poder garantizar sus derechos en el espacio laboral. Posteriormente, ya en el año de 1984, ya se transforma en una oficina nacional, pero en el Ministerio de Bienestar Social. Sí, vamos viendo cómo va evolucionando este mecanismo. Posteriormente, ya en el año de 1986, se convierte en una dirección nacional, lo cual le da un impulso mayor, le da una presencia mayor ya a nivel nacional. Básicamente para promover la participación de las mujeres en todos los espacios, para asegurar justamente el mejoramiento de sus condiciones de vida y asegurar su participación en la toma de decisiones. En el año de 1997, por decreto presidencial, ya se transforma en el Consejo Nacional de las Mujeres, el CONAMO, organismo ya rector de las políticas públicas de género y que tenía ya autonomía administrativa, financiera y técnica. Es decir, era un organismo, una institución ya autónoma, sí adscrita a la presidencia de la República, pero como rector de las políticas públicas de género estaba encargado pues de asegurar que el enfoque se ha incorporado en planes, programas y proyectos del sector público y también esto justamente a través de la formulación de planes de igualdad de oportunidades. Estos planes que son eran pues incluían políticas y lineamientos de política que estaban guiados justamente a que las instituciones del sector público conozcan la situación de las mujeres y puedan incorporar el enfoque en sus planificaciones para asegurar que el impacto de las intervenciones del Estado permitan garantizar los derechos de las mujeres y pues de las personas LGBTI. La Constitución del año 2008 ya crea los Consejos Nacionales para la Igualdad, que es la denominación que tenemos actualmente, como órganos ya encargados de asegurar la vigencia de los derechos. Se crean los consejos en diferentes temáticas, en nuestro caso la temática de género. En el año 2000, en el año 2009, el ex CONAMO entra en un proceso de transición con la finalidad de ya ir formando el nuevo Consejo Nacional para la Igualdad de Género e ir asumiendo las atribuciones que la Constitución le otorgaba. Que en este caso hablamos de que es de la formulación, la transversalización, la observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género en nuestro caso. En el año 2014 ya se promulga la ley que le da justamente ya más formalidad a las atribuciones que debe cumplir el Consejo y se establece la conformación del Consejo en pleno como tal. Es importante recalcar que el Consejo está conformado de manera paritaria. 5 integrantes representantes de la sociedad civil y 5 representantes del Estado. Actualmente ya se encuentra el Consejo en pleno funcionando, los 5 representantes de cada una de las partes ha sido ya seleccionado. En el caso de la sociedad civil, contamos con 3 representantes mujeres, un representante de la población LGBTI y un representante de los hombres. En tanto que las 5 funciones del Estado, de igual forma, ya se han seleccionado los delegados, y al momento la delegada titular del Ejecutivo es la licenciada Marisol Dumani Mite Galarza, quien está ejerciendo las funciones de presidenta. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompaña Rocío Valareso, especialista técnica en género, y Julio Neira, especialista en diversidad de sexo genéricas, ¿no? Empoderamiento de derechos. Bien, vamos nosotros a seguir con estas preguntas, este diálogo, y precisamente quisiéramos que sea Rocío mismo quien conteste, pues, la siguiente inquietud. Sí, ¿cuál es el rol que tiene el Consejo Nacional para la Igualdad de Género? Inicialmente, como lo manifesté constitucionalmente, somos el órgano encargado de asegurar la vigencia de los derechos. Para ello, ejercemos varias atribuciones. Quisiera comenzar por el tema de formulación. Considero que es importante que el diseño de las políticas públicas, desde su inicio, desde su parte diagnóstica, debe incorporar el enfoque de género. Por esa razón, nuestras atribuciones están en el de apoyar y brindar asistencia técnica a todas las instituciones del sector público para que en sus agendas, tanto intersectoriales como agendas sectoriales y planes institucionales, incorporen el enfoque de género para asegurar que esas políticas, una vez que comienza a ejecutarse y a implementarse, aseguren que su impacto sea de manera equitativa tanto para mujeres como para hombres. En el caso de la formulación, nosotros ejercemos esta atribución y estamos en el momento terminando la construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas del LGBTI, que es un instrumento técnico-político que incorpora una fase diagnóstica que deja en evidencia la situación de las mujeres y personas del LGBTI en el Ecuador, y también presenta una serie de propuestas de política y estrategias de acción guiadas a que el Estado en su conjunto las implemente para asegurar un impacto que sea considerable a nivel nacional. ¿Tendiente a qué? Pues a reducir las brechas de desigualdad que, como dije al inicio, están latentes todavía en el Ecuador. En el caso nuestro, esta agenda, lo que tiene como objetivo primordial justamente es permear todo el sistema nacional descentralizado de planificación del Estado, que eso involucra llegar a todos los instrumentos de planificación, no solo a nivel central, sino también llegar a lo territorial, y para ello es un trabajo pues aunado de todas las instituciones, no solamente el Consejo como tal, como dije, es un trabajo de todo el sector público, y estas agendas, la agenda nuestra, en este caso de la Agenda de la Igualdad de Género, busca incorporar acciones y propuestas específicas, tanto en lo local, en lo central, mejor dicho, pero también en lo local a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los organismos que, a su vez, tienen entre sus competencias la ejecución y, de política pública. Claro, necesariamente también debe incluirse en eso. En este proceso, que es otra de nuestras funciones, que es la transversalización, involucra justamente eso, el trabajar brindando asistencia técnica, asesoría especializada, generando metodologías, instrumentos, insumos técnicos que les permitan a las personas que están destinadas al diseño de política pública saber cómo incorporar el enfoque de género para que el impacto de aquellas intervenciones que están haciendo sea, como digo, en favor de los derechos de las mujeres. Pero para revertir una brecha, necesariamente primero debes establecer políticas que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades, tanto de hombres como de mujeres, y en este caso también de personas del LGBTI. Para eso también consideramos importante la implementación de políticas de acción afirmativa. ¿Qué son estas políticas de acción afirmativa? Son políticas que permiten revertir estas brechas para llegar a una igualdad, y que luego la implementación de las demás políticas permitan llegar justamente a ser efectivo el principio de igualdad y no discriminación que está expreso en la Constitución. Perfecto. Adicional al tema de la transversalización, que en breves rasgos te he dicho que es un poco complejo el hecho de que tenemos que llegar hasta las zonas de planificación del Estado, llegar a los gobiernos autónomos descentralizados. También tenemos, ejercemos atribuciones en el tema de la observancia y seguimiento y evaluación. ¿Qué es el seguimiento y evaluación? Pues justamente es el ir analizando y viendo si esas políticas públicas que se están implementando a nivel nacional están o no incorporando el enfoque de género, están o no tendiendo a ser efectivo este principio de igualdad y no discriminación, o por el contrario, lo que están haciendo es ahondando estas brechas de género. En esta labor lo que hacemos justamente es evaluar y dar nuestras recomendaciones a las instituciones ejecutoras para que hagan las correcciones que sean necesarias para que diseñen las políticas que deban hacer para poder revertir esas diferencias. Y la observancia en sí es el mecanismo que tenemos que nos permite ver, nos permite analizar la situación global de las del ejercicio de los derechos de las mujeres y personas del LGBTI a nivel nacional. Es como un ejercicio de una visión general, una foto, digamos, del estado de situación de las mujeres y cómo el Estado está enfrentando estas diferencias para poder llegar a un punto en que ya tengamos o podamos haber hecho efectivo este principio de igualdad. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con representantes del Consejo Nacional para Igualdad de Género. Ellos son Rocío Valareso y Julio Neira. Hay muchas preguntas, hay mucho que nos falta realmente para educarnos más, permítanme que utilice ese término, para informarnos más, ¿no? Para recordar si ya lo sabíamos, y sobre todo pues queremos realmente una sociedad realmente equitativa, respetuosa, ¿no? Muchas veces escuchamos esto respecto a estos temas de pero yo sí soy tolerante, no, claro. O sea, no cabe ese término, no cabe, no somos tolerantes con nadie, ¿no? Lo que cabe es ser respetuoso con la diferencia, con las diferentes opciones, en fin. Así es. Pero decíamos, nos falta muchísimo por conocer, y por eso pues nos alegra inmensamente este aporte desde el Consejo Nacional para Igualdad de Género. Debemos ir a una pausa y al retorno será Julio Neira quien nos responda la siguiente pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué particularidades tienen las mujeres y la población LGBTI para que exista un órgano especializado en género desde el Estado? Con esta respuesta volvemos después de este corte de media hora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Li- Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Bueno, y estamos de retorno acá, nuevamente después de esta pausa. Nos acompañan desde el Consejo Nacional de Igualdad de Género, lo habíamos dicho, Rocío Valareso, especialista en técnica, ¿no?, en género, y Juan Neira, especialista en diversidad de sexo genéricos. Bueno, seguimos nosotros con estos temas. Este es nuestro primer encuentro, luego ellos conducirán, como lo habíamos dicho, solos este segmento. Y viene esta pregunta, Julio. Luego, pues, será Francisco quien pregunte igualmente a Rocío, y con eso finalizaríamos por hoy este primer encuentro. ¿Qué particularidades tienen las mujeres y la población LGBTI para que exista un órgano especializado en género desde el Estado? Julio, por favor. Voy a abarcar primero el tema de las diversidades sexogenéricas en cuanto a población LGBTI. Yo creo que hay que reconocer primero que la discriminación se filtra por el reconocimiento de saber que hay interseccionalidad. Es decir, no solamente podemos hablar de la discriminación entre hombres y mujeres, sino también hay algunas particularidades entre esos hombres y mujeres que hacen que se exacerbe esos niveles de discriminación. Por ejemplo, no es igual hablar de una persona urbana frente a una persona rural. Uh-huh. Ahí ya hay una primera particularidad que hace que las situaciones de acceso, de educación, de violencia, algunos elementos, los hagan distintos. Cuando hablamos de poblaciones LGBTI, estamos hablando primero que nos encontramos frente a una sociedad que es heteronormada. Y quiero explicar un poco esto de la heteronormatividad, claro, porque a veces en el discurso hablamos mucho del patriarcado, de la heteronormatividad, pero a veces es difícil aterrizarla para poder entenderla. La heteronormatividad es toda esta institución social en la que se valida estas relaciones humanas afectivas entre hombre y una mujer. Es decir, únicamente lo que es validado socialmente es a través de que un hombre se enamore de una mujer y a través de su unión formen familia. Incluso en la Constitución, a pesar de que en el artículo 1 se habla que todos somos iguales en la Constitución, sí, hay, asimismo, cuando habla de la garantía, por ejemplo, en el tema del matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, desconoce las demás formas de podría haber. Entonces, hay incongruencias que están en la Constitución, pero lejos de eso, posicionar que la heteronormatividad es justamente reconocer que lo validado, tanto en el discurso como en el día a día, es esto. voy a partir de ejemplos muy claros. Cuando somos niños, por ejemplo, o niñas, pequeñas y pequeños, nos dan, como siempre, los adultos nos lanzan estas bombas de conquista que nos dicen, cuando eres niño, ¿no? Te gusta la vecinita, te gusta la Andreita, te gusta la tal, te hacen pensar que tu forma de sentir tiene que ser a través del gusto con una persona de tu diferente sexo. Y desconocen el sentir de la persona a la que están dando este alineamiento del sentir. Y pasa lo mismo también con las niñas. A las niñas les dicen, te gusta el Juanito, te gusta el vecinito, no sé. Entonces, el momento que tú recibes esta información y tú sientes que la atracción no va por la línea como te están diciendo, claro, hay una particularidad que es muy clara y que se posiciona, que es la culpa. La culpa es histórica, por decirlo así, en nuestra cosmovisión, por la llegada justamente por la lógica de la conquista española. Toda la colonización también trajo un sesgo de culpa a través de la imposición de una religión que te decía, serás castigado si es que no haces esto, el infierno y todas esas ideas del castigo como tal. Frente a eso, entonces, de reconocer que hay esta heteronormatividad, se desconocen todos los cuerpos que son distintos y que sienten distinto. Entonces, ¿por qué hay particularidades cuando hablamos de población LGBTI? Hablamos que hay esta particularidad porque, primero, tú no puedes identificar, bueno, no es que no puedas, sino hay el temor de identificarte como gay en el caso de los hombres o como lesbiana en el caso de las mujeres, abiertamente, porque tienes miedo a la discriminación, el rechazo, violencia, incluso la muerte. Pero estos cuerpos, digámoslo así, tienen un nivel de violencia, digámoslo que un poco menor, si es que no transgreden el género o transgreden el mismo sexo. Es decir, por ejemplo, yo soy homosexual, ¿no es cierto? Pero mi identidad de género es aún masculina, yo me veo como un hombre. Claro. Pero si es que yo, por ejemplo, no mantuviera mi identidad de género, es decir, barba, vestirme como hombre, sino yo ya estoy haciendo una transición, tanto corporal como de vestimenta, hacia el otro género, ese momento mi cuerpo se expone a otro nivel de violencia. Entonces, eso es también lo que me refería hace un momento, la interseccionalidad, de entender cómo estas pequeñas particularidades exacerban los niveles de violencia. Uh-huh. En el tema de las diversidades sexogenéricas, estas son una de las brechas que posicionan justamente el por qué estos cuerpos están expuestos a violencia y discriminación. Por ejemplo, en el específicamente, una de las cosas que más se vulnera en población trans es el no reconocimiento de la identidad, que es, digámoslo así, el derecho primordial de las personas. Cuando somos pequeños y te preguntan, ¿y qué nació? Tú enseguida haces la identidad, es un hombre, es una mujer. Y lamentablemente no hay todavía las garantías, tanto en el reconocimiento de la ley de género en la Constitución, como para que estas poblaciones puedan identificarse. Y digo que no existe, a pesar de que hay el género opcional en la cédula. Lo que esto ha proporcionado o lo que ha generado en la sociedad es que las poblaciones que quieren el reconocimiento de que su género esté concorde a su nombre, ellas cambian su nombre y su género. Pero quienes no lo hacen, como es la discreción, se mantiene todavía sexo. Entonces, si yo voy como una persona trans, se me ocurre un trabajo, y yo soy el empleador y veo el nombre, no sé, Maite Neira, y veo género, yo voy a pensar inmediatamente que esta persona es una persona trans, porque sé que son cédulas específicas para poblaciones que quisieron cambiar su género en la cédula. Claro. Y esto pasa porque el género no es universal en la cédula. Ajá. Estos son algunos entrampajes que existen y hacen que justamente el Consejo de la Igualdad de Género sea este órgano que está haciendo la observancia de la garantía de los derechos y la no vulneración de los mismos. Entonces, ese es un poco el acompañamiento que estamos realizando y haciendo. Es un trabajo complejo porque también hay que luchar también contra algunos posicionamientos que son que no están a favor de los derechos, sino más bien están justamente afianzando estas ideas heteronormadas acerca del sentir y del ser. Frente tal vez a lo que son población de mujeres, Rocío puede darnos datos específicos sobre las brechas que las mujeres atraviesan para ser parte de una de las poblaciones con las que trabajamos. Gracias, Julio. Para iniciar, pues, decir que las brechas de desigualdad aún siguen vigentes. Es decir, todavía no alcanzamos a hacer efectivo el principio de igualdad en el Ecuador. De ello podemos ver algunas cifras que van a evidenciar lo que estoy manifestando. Por ejemplo, la encuesta del uso del tiempo, una encuesta que se hizo con el INEC, deja evidencia que las mujeres trabajamos 17.42 horas por semana más que los hombres. Eso en el área rural, en tanto que en el área urbana, en tanto que en el área rural son 23.14 horas más. Eso quiere decir que las mujeres trabajamos más tiempo porque dedicamos tiempo al tema de los cuidados, al tema de trabajo doméstico. Uh-huh. En ese momento se presenta lo que es la pobreza de tiempo. Si yo soy pobre de tiempo y tengo que dedicarme, aparte de mi trabajo, a hacer las cuestiones del hogar, el cuidado, ya no tengo tiempo para dedicarlo a mí como persona. Y por ende se descuida el derecho a la salud, se descuida el derecho a poder formarme de mejor forma para tener un acceso a un trabajo mejor, a un ingreso incluso mejor. El ocio, incluso el ocio. Incluso el ocio, el deporte. Claro. Entonces, esta carencia de tiempo es una de las principales brechas que el Estado, en su conjunto, mediante políticas públicas, debe tender a disminuir. ¿Por qué? Porque, como digo, el cuidado está en manos de las mujeres y este es un derecho que debe garantizar el Estado. Por otro lado, en el tema de la violencia. ¿Qué pasa en tema de la violencia? 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 6 de cada 10. De estas 6 de cada 10, el 60% de estas mujeres mayores de 15 años que han vivido algún tipo de violencia, como digo, el 53.9 ha vivido violencia psicológica, como las agresiones más frecuentes. El 38% violencia física, el 25.7% ha sido violentada sexualmente y el 16.7% de mujeres ha vivido violencia patrimonial. Uh-huh. Es importante aclarar que esta violencia, declarada por ellas en su gran parte, hablamos de casi el 76%, dice que los responsables de estas agresiones son sus esposos, enamorados, novios o convivientes. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se expresa claramente las relaciones de poder en las que las mujeres, en el caso de pareja, sufren violencia justamente por él. Aparte de eso, el tema del femicidio es importante. Yo quisiera aprovechar este espacio para decir pues que existen 24 casos de femicidio reportados desde agosto del 2014 a octubre del 2016. Femicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Así es, claro. Entonces, eso ustedes pueden ver que esta es un tema importante que se debe abordar con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia de género. Recién se está aprobando la ley y aspiramos que el Estado ejecute e implemente políticas tendientes a ir erradicando la violencia. ¿Cuándo se aprobará esta ley? El día de ayer hubo la sesión en el pleno de la Asamblea Nacional que está aprobando ya, revisando cuáles eran el veto parcial del presidente, uh-huh, quedando pendiente algunas observaciones por parte de Presidencia que fueron remitidas nuevamente a la Presidencia de la República para ver si se allana o no. O sea, estamos en este proceso. Perfecto. Pero lo importante es que nosotras como sociedad en sí debemos tender al cambio de los patrones socioculturales. Estos patrones socioculturales machistas que están ocasionando justamente la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Un poco más avanzando en el tema de las brechas, en el tema de la población LGBTI se hizo un estudio de condiciones de vida y de él se desprende que las personas LGBTI viven altos niveles de discriminación en todos sus entornos, siendo el espacio privado en el que viven mayor exclusión, se da en el 71.4%, seguido de la violencia en un 52.1% y la discriminación el 50.5%. En el tema educativo, si bien es cierto, las brechas han ido un poco disminuyendo, pero en el tema de las personas adultas mayores, mujeres más de 65 años, encontramos que a nivel nacional el 29.6% de esas mujeres son analfabetas. Es decir, en el país todavía hay el analfabetismo, claro, no se ha erradicado, y las mujeres adultas mayores son las que sufren en mayor medida este tema del analfabetismo, que las coloca en una situación completamente de desventaja porque no pueden o no tienen las facilidades para exigir sus derechos en las propias comunidades. Un poco avanzando en el tema, en el tema de producción y empleo, es importante aclarar que si bien es cierto las mujeres ya han entrado al mercado laboral, pero su ingreso ha sido en situaciones precarias. Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de que son mujeres potenciales madres, que van a requerir un tiempo por maternidad, por lactancia, las convierte en el mercado laboral como una mano de obra más cara que los hombres. Y eso provoca que existan barreras de acceso a las mujeres y que a pesar de que tengan el mismo nivel de instrucción que los hombres, sean colocadas en ciertos tipos de trabajos como asistentes, como secretarias, en tanto que los hombres son los que ocupan los más altos niveles en la escala salarial o jerárquicos en esta pirámide. De igual forma, en el tema de acceso a recursos, que es una brecha que está latente aún, se observa claramente que si bien es cierto las mujeres acceden a créditos, lo hacen en menor medida que los hombres. No me refiero a la cantidad de créditos a los que acceden, sino al monto. Al monto. Una mujer accede en promedio a un crédito de $1,200, en tanto que un hombre a 2,500. ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia nace por las políticas que han sido implementadas por las instituciones financieras, quienes consideran a las mujeres más riesgosas, a pesar que se ha demostrado en experiencia que son las mejores, somos las mejores pagadoras. Entonces, esas ideas deben ser cambiadas, esos imaginarios deben ser modificados si es que queremos llegar a una igualdad real. Tengo varias brechas más, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, para realmente poder... nos ha llevado casi una hora. Así es. Y eso también nos da la medida que a lo mejor vamos a tener que ampliar un poquito este segmento. Por hoy debemos concluir, querida Rocío, porque ciertamente ya tenemos 4 minutos para concluir con el programa. Queremos agradecerles a ustedes muchas, muchas gracias su presencia acá. Gracias a Rocío Valareso, a Julio Neira. Por supuesto, al consejo, gracias. Sí, por favor. Sí, antes de cerrar, quisiera invitar a todas las personas, a la ciudadanía y a las personas que nos están escuchando, que por favor informarles que tenemos la biblioteca especializada en género, que está ubicada en las oficinas del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en la Alpayana y Wimper. Esta biblioteca cuenta con algunos documentos y libros especializados en género que les van a permitir para consulta, conocimiento en cuanto a qué es género y cómo revertir estas brechas de desigualdad. Adicional a ello, invitarles y poner a disposición de las organizaciones de mujeres y colectivos del LGBTI nuestras instalaciones para que puedan reunirse y sea un espacio de encuentro en el cual se puedan generar debates y puedan establecerse demandas e inclusive propuestas de políticas o lineamientos que puedan ir cumpliendo el Estado para asegurar sus derechos. Así que les esperamos, agradecemos mucho este espacio. Les invitamos a visitar nuestra página web www.igualdadgénero.gov.es. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias Julio, gracias Rocío. Concluimos esta mañana La Rayuela. Un abrazo, nuestro agradecimiento de siempre a todos ustedes. A Paola Yambay, desde los controles, mil gracias. Por supuesto, a Francisco Torres, mi compañero de conducción. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.